Onda Regional de Murcia. En la radio de casa, como en ninguna parte. Onda Regional de Murcia. Entre las piedras milenarias de las pirámides, en los abismos infinitos que separan las estrellas, entre las desgastadas páginas de los libros sagrados, o en los núcleos de las neuronas que conforman la mente humana, se hallan ocultos grandes enigmas, incógnitas que se superponen dando forma a una escalera, la escalera del misterio. Un jeroglífico cuya solución está en el último peldaño. Dirige y presenta Joaquín Abenza. Amigos, buenas noches. Bienvenidos una semana más al último peldaño. Como ya saben, esta semana el programa se va a vestir con una túnica blanca y una cruz roja, porque vamos a hablar de los templarios. Además, yo creo que viene muy bien porque estamos saliendo de esa fiesta de Caravaca, que seguro que los templarios hubiesen disfrutado, porque era realmente su feudo, su tierra, donde desde nuestra región pudieron también hacer la obra a la que habían venido a este mundo. Hablaremos de ello con Antonio Galera Gracia, que ya está con nosotros en el programa y al cual saludaremos dentro de un momento, porque le vamos a presentar también de paso sus libros, unos libros que nos introducen en el mundo del temple de una manera bastante interesante, porque no solamente nos enseña mucho, sino que además pues también nos permiten disfrutar de una lectura agradable, una lectura novelada realmente interesante. Vayan los saludos por delante de Daniel Gambín, que se encuentra en el control, y ante el micrófono Joaquín Abenza. La puerta y se encontró ante él a un grupo de 12 caballeros templarios y a un hermano sirviente que portaba en sus manos una bandeja de oro en cuya base descansaba un cuerno de buey. El grupo iba presidido por sus dos padrinos. 5 caballeros traían velas encendidas, 3 llevaban trompetas y 2 unos grandes tambores. Don Gaspar de Loza, padrino y amigo íntimo del caballero novicio, se adelantó hacia él y le abrazó fuertemente. Después, tomando en sus manos el cuerno, en cuyo interior todavía se conservaba el óleo que los primeros caballeros templarios encontraron en el templo de Salomón y que fue repartido por todas las encomiendas del mundo, ungió con él al aspirante a caballero templario. Los que llevaban los tambores y las trompetas comenzaron entonces a tocar y redoblar estridentemente, mientras que otros, los demás, incluidos los padrinos, gritaban: «¡Viva Salomón, rey! ¡Viva el templo de Salomón! ¡Viva la orden del templo de Salomón! ¡Vivan los caballeros templarios!». Y gritando escandalosamente y tocando y redoblando sin son y sin compás, todos comenzaron a andar hacia la puerta de la capilla. La encomienda parecía una casa de locos bajo aquella algarabía. Así, con aquel escándalo, llegaron todos ante la cerrada y oscura puerta. «¿Quién es el que con tanto alboroto rompe la paz de este santo lugar?», preguntó una voz cavernosa desde el interior del santuario. Al sonido de la voz todos callaron y apagaron las velas que traían. El novicio se adelantó y, poniendo los brazos en cruz sobre la astillada puerta, dijo: «El que dejó los placeres del mundo para refugiarse cerca de la casa del Señor». Ante estas palabras, y como si hubieran sido mágicas, las puertas de la capilla se abrieron de par en par, y el novicio, seguido de sus ya silenciosos y disciplinados acompañantes, entró en ella. Decenas de velas comenzaron entonces a encenderse como por arte de magia, y un coro de jóvenes, hermanos sirvientes, casi unos chiquillos, con unas voces armoniosas y dulces, comenzaron a cantar el Veni Creator Spiritus. Thank you. Esto, amigos oyentes, que acabamos de leer, pues forma parte de una novela que le recomendamos, que se llama El último secreto templario. Su autor lo tenemos con nosotros esta noche, y es una novela que dice algo sobre que en el otoño de 1307 el poder de los caballeros de la Orden del Temple está llegando a su fin. Un viejo caballero templario, ciego y sabio, al que acompaña un almiguero de mentalidad de lazarillo, recibe el encargo de llevar a cabo una misión secreta con el fin de evitar la destrucción de la orden militar más poderosa de su tiempo, ordenada por el rey francés. Esta novela es obra del trabajo, un trabajo duro, un trabajo yo creo que verdaderamente ímprobo, de la persona que tenemos con nosotros esta noche en el programa. Él es, aunque parezca mentira porque no tiene mucho que ver con esto, un ingeniero de telecomunicaciones, para que luego digan que los científicos y los técnicos están alejados del mundo de la historia. Pero además es licenciado en teología, es colaborador en numerosos medios de comunicación y sus artículos aparecen asiduamente en el Día de la Razón, La Murcia, Voces de Nuestra Tierra, El Faro, Revista Hermética, el Boletín del Temple, de la que fue consejero de redacción. Es autor de bastantes libros sobre temas históricos, libros también como, por ejemplo, Curas Casados, Desertores o Pioneros, Alabado Seas por No Haberme Hecho Mujer, Cuentos Terapéuticos, El Largo Coma de un Policía Nacional, El Evangelio de la Hermana de Jesús, Los Soldados del Cordero y Masones, Una Historia Diferente, y coautor de la enciclopedia Codex Templi, Los Misterios Templarios a la Luz de la Historia y de la Tradición, obra sobre el Temple dirigida por Temple España. Y por supuesto es autor de este libro que es El Último Secreto Templario, y de un libro casi pues que podía dar paso incluso a una trilogía, si es que va a llegar otro, que estoy seguro que probablemente llegue, que es La Cripta de los Templarios Herejes. Es un libro que también recomendamos, porque aunque ya no es un libro de novela histórica en sí, pero sí que es un thriller casi, de estos que están últimamente tan a la orden del día, pero bien hecho, muy bien documentado y con unos temas realmente interesantes. Antes. Él es Antonio Galera. Antonio, buenas noches. Buenas noches. Pues estamos encantados de tenerte en el programa. Realmente, después de habernos leído, aunque haya sido muy deprisa, porque hemos tenido que documentarnos rápidamente para hacer el programa, y hemos quedado maravillados y realmente muy impresionados con lo que son estas dos novelas, sobre todo por lo bien documentadas que están. Pero para que los oyentes, yo no sé si habrá algún oyente que todavía no haya oído hablar nunca de los templarios, pero para que sepan realmente de qué estamos hablando y de quiénes estamos hablando sobre todo, me gustaría que empezáramos el programa definiendo o contándole a los oyentes quiénes fueron los caballeros del Templo de Salomón. Pues prácticamente los caballeros del Templo de Salomón, que así es como se le llamaba y nunca templario, fueron unas personas que comenzaron siendo 9 caballeros. Así comenzó la orden allá en Jerusalén. Ellos, después de todo eso, no se llamaban los caballeros del Templo de Salomón, se llamaban los pobres caballeros de Cristo, y así se llamaron siempre. Lo que pasa es que el rey Balduino le dio allí una habitación cerca de dentro del templo, pero cerca de las caballerizas, para que tuvieran allí sus caballos y pudieran hacer la misión que ellos se habían encomendado, de ir a recoger a los peregrinos al puerto de Jafra y traerlos hasta Jerusalén para evitar que les robasen y los matasen en algunos casos. Estos 9 caballeros pues comenzaron a ser conocidos, pues igual que el molinero en sí, se le dice, aquí en Murcia le decimos, a lo mejor se llama Juan y le decimos el molinero, el zapatero. Pues entonces, al vivir ellos en el templo, comenzaron a llamarle los templarios, es decir, los del templo. Porque, perdón, Antonio, lo de la orden del templo supongo que vendrá porque eran franceses, o digamos, tal como se puede pues decir en francés, ¿no?, lo de templo, en vez de templo, ¿no? No, bueno, ya eso es una palabra que viene del latín en sí, ¿eh? Y entonces lo que quiere decir es templo, en sí, es el caso. Al final se ha quedado con el templo, más que con el templo. Al que se ha quedado siempre. Ya si alguien habla ahora, por ejemplo, en algún tertulia, en algún sitio, habla de los pobres caballeros de Cristo, dicen, ¿esos quién son? Porque así fue como ellos quisieron hacer. Y no pudieron. Es una cosa que luego ya se hicieron famosos, adinerados, y ya fueron conocidos por los del templo. Nunca ellos se llamaron así. Yo tengo infinidad de documentos que traduzco todos los días y en ningún momento ellos se autodefinen como del templo o templario. Luego estamos ante una orden, en principio, pues más o menos al uso de las órdenes de la época, que se dedicaban, pues eso, a proteger a una serie de personas que iban como peregrinos a la Tierra Santa, y así es como nace en principio esta orden, que luego va evolucionando hacia lo que después iremos comentando y que se extiende pues prácticamente por toda Europa, ¿no? Esos nueve caballeros son la génesis de lo que luego se desemboca en esa inmensa orden del Temple, que realmente llegó a ser de las más importantes de toda la Edad Media, ¿no? Así fue, llegó a ser de las más importantes porque también al estar en el templo tenían una élite un poco mayor que las demás. Tenían por ejemplo, ellos vivían allí con la orden de San Juan, por ejemplo, de Jerusalén, los hospitalarios, que les llamaban, que eran los que más fama tenían en aquellos momentos. Sin embargo, estos, como vivían en el templo, pues querían entrar más la gente con ellos, es decir, que había más prosélitos para entrar con ellos que con otras órdenes, por aquello de que estaban en el templo. Y así fue como empezó el auge de los templarios, es decir, ya se fueron haciendo tan masivamente numerosos que llegó un momento en que tuvieron que expandirse, había que salir de allí, y hubo reyes, pues sobre todo en España, que lo fueron trayendo hacia sus tierras, dándole posesiones para que ellos las administrasen, y así es como llegamos, pues, por ejemplo, a nuestra tierra de Caravaca. Es algo que vamos a entrar luego en profundidad, porque hay que decir a los oyentes que en la región de Murcia la Orden del Temple pues jugó un papel fundamental en un momento de la historia, hasta tal punto que no sé si esto que voy a decir ahora pues tiene un fundamento histórico o no, pero la región, y mejor dicho la historia de la región, no se podía entender si no hubiera sido porque existió el temple tal y como es hoy, quiero decir, porque existió el temple en su momento en la región, ¿no? ¿Se puede decir esto así? Se puede decir que sí, pero yo incluiría a todas las órdenes militares. En los tiempos de la Edad Media fueron muy difíciles para lo que es lo que era el reino de Murcia en sí. Me van a perdonar si toso o algo, pero es que mi nieto me ha pegado un virus, lo ha traído allá de la guardería y bueno, pero bueno, vamos a ello. Entonces, lo que ocurre es que nosotros éramos frontera, la frontera estaba en Caravaca y en Lorca, éramos frontera con Granada, las huestes de Granada, y habían unos rifirrafes enormes. Todos los días atacaban unos o querían meterse otros, en fin. Entonces ocurrió que las órdenes militares, desde luego, hicieron un papel importantísimo, y la Orden del Temple, naturalmente, más porque resulta que estaban en Caravaca, uno de los bastiones, de por donde entraban los árabes para invadir. Hay una anécdota muy curiosa en cuanto a eso, y es aquello de por qué el murciano se ha quedado ahora con aquello de mata al rey y vete a Murcia. Yo, cualquiera que vaya a viaje por ahí le digan, pues tú, ¿dónde? Yo, de Murcia. Ah, hombre, vaya, pues mata al rey y vete a Murcia, y te lo dicen así despectivamente. Pues no tienen que decírnoslo despectivamente, porque gracias a esa frase ahora toda España puede llamarse España todavía. De momento. Pero si no, sería toda árabe. Uh-huh. Porque quienes verdaderamente estuvieron haciendo tapón para que no entraran fueron las órdenes militares y las personas que en otros reinos cometían delitos. Y entonces, si venían a Murcia, esos delitos se les perdonaban siempre y cuando se fuesen a luchar a la frontera. Vamos a anunciar a los oyentes que, por amabilidad y deferencia de Antonio Valera, pues esta noche a los aquellos oyentes que nos manden un correo electrónico haciéndonos alguna pregunta, alguna observación, o quieran entrar en antena y hacerle alguna consulta, alguna pregunta a Antonio, pues entre ellos vamos a sortear unos ejemplares de sus novelas, porque les vamos a tener así esa amabilidad de traerlo. Y a partir ya de después del boletín informativo de las 12, en la segunda parte del programa, pues abriremos tanto el correo electrónico escaleradelmisterio@yahoo.es como el teléfono 968-20-0000 para que aquellos que lo deseen pues puedan pues preguntar o hacer cualquier apostilla a lo que aquí se está comentando. Vamos a presentar también a los compañeros que nos están acompañando esta noche en el programa y que son colaboradores habituales, como todos ustedes saben. Juan José Benza, buenas noches. Buenas noches. Salvador Sandoval. Hola, buenas noches, Joaquín. Juan Francisco Martínez. Encantado, buenas noches. Y Alejandra, que está trabajando en su crónica. Y bueno, hay que decir, Alejandra, buenas noches. Buenas noches. Que te felicitamos porque acaba de llegar un correo electrónico dentro de lo que es la crónica de Alejandra en la página www.joaquinavenza.com. Como todos ustedes saben, cada semana se hace un resumen escrito de lo que es el programa que estamos haciendo. En este momento, pues Alejandra está tomando nota para recopilar todo lo que Antonio Galea está diciendo y luego poder ofrecérselo a sus lectores. Bueno, pues nos acaba de llegar un correo, concretamente es un comentario a esa página, que dice, como siempre, excelente resumen el de Alejandra, se refiere al de la semana pasada, de la cara de Colombia y los ovnis en Murcia, los ovnis submarinos. Dice, antes no solo me limitaba a escuchar el programa, pero después de leer un par de resúmenes, tengo la necesidad que después de escuchar, leerlos, y de esa manera son manías que tiene uno. Un saludo. Esto nos lo dice Paco, un lector de la página web, y que bueno, pues yo creo que esto te tiene que llenar de orgullo, ¿no? Sí, bueno, estoy encantada. La verdad es que me decido, sobre todo algunas veces que los temas son bastante complicados, son difíciles, y sin embargo, pues Alejandra hace un esfuerzo muy grande en documentarse, en desenredar un poco la madeja que a veces nosotros aquí le liamos, y luego pues eso queda muy bien en esa crónica pues escrito. Así que luego ya leeremos lo que estás haciendo para esta noche. Vale. Bien, pues antes de seguir adelante, ya nos queda un poquito de minutos, y lo que pasa que la radio, ya sabes, Antonio, esto corre mucho más que en cualquier otro sitio. Yo creo que sería bueno, porque hemos hablado un poco de lo que fue la génesis de la Orden del Temple, de cómo surgen y de quiénes fueron esos primeros que los constituyeron, ¿no? Pero bueno, luego en la segunda parte te vamos a preguntar sobre todo por esa cantidad de leyendas, sobre todo de cosas que a lo mejor pues puede que sean completamente falsas o no, que los templarios se le ha atribuido, que si han sido los protectores del Santo Grial, de que si incluso en el libro de Dan Brown pues se habla incluso de una conexión con los cátaros, con mucha gente que en principio uno no sabe si eso es literatura fácil o sin embargo si todo esto tiene su fundamento. Sin entrar mucho en detalle, porque luego sí que lo vamos a profundizar, sí que me gustaría adelantarle a los oyentes, sobre todo pues para animarles a que no pierdan el hilo del programa, si realmente vamos a poder avanzar algo de eso. Es decir, los templarios tienen tantos misterios como nos han dicho, o los templarios evidentemente fueron muy importantes en la historia, fueron realmente insustituibles, pero fueron simplemente eso, historia. Pues yo pienso que sí, ellos pertenecen a la historia, y yo tengo en mi página web, que he ido recopilando a través de mis años, casi 400 órdenes militares y religiosas que existieron en el mundo, y en fin, doy también alguna información sobre ello. De esas 400, la única que verdaderamente le interesa a todo el mundo es la Orden del Templo de Salomón, y uno se pregunta ¿por qué? Yo pienso que fue porque murieron en unas circunstancias bastante extrañas. Es decir, se convirtieron en un mito. Y al convertirse en un mito, pues ha resultado que todo el mundo ha querido escribir sobre ello. Hay personas que se documentan y otras que no lo hacen. Entonces, lo que ocurre es que ha habido muchas personas que han dicho, que han ido creando precisamente esos mitos, esas leyendas, esas historias de que si eran sodomitas, de que si adoraban a un demonio con cabeza de sierpes, en fin, todo eso. Yo no quiero desencantar tampoco a aquellos que creen en eso. Yo realmente lo que hago es escribir, y como supongo que habréis visto en mis libros, doy la fuente de donde proviene todo lo que digo. El último peldaño. En 1978, un pastor egipcio encontró un viejo cofre en el interior de una gruta. Su contenido, un antiguo papiro escrito en lengua copta. Casi 30 años más tarde, el estudio del documento revela algo sorprendente. Un misterioso texto escrito en el siglo III que recoge el Evangelio perdido de Judas. Existe un número importante de evangelios que la Iglesia no incorporó a las Sagradas Escrituras, pero cuyo contenido puede plantear grandes interrogantes. Viernes 12 de mayo, 11:30 de la noche. Los otros evangelios, el último peldaño, Onda Regional. Antes de pasar a las noticias, yo creo que los oyentes, Antonio, estarán interesados en que le des la dirección de esa página web para que incluso durante el programa puedan ir ojeando lo que tienes ahí metido y que seguro le va a ser muy interesante. ¿Cuál es la dirección? Con las tres subes dobles, que son preceptivas, agalera.net. Agalera, todo junto, en minúsculas, .net. A de Antonio, Galera. Es fácil de recordar, www.agalera, todo seguido, .net. Una página web realmente interesante. Ahí también encontrarán pues toda tu bibliografía, todos los libros sí, que has ahí encontrarán todo lo que he escrito desde que comencé. Hay artículos, hay conferencias, en fin, hay, yo he metido ahí todo lo que he podido para dar información. Sobre todo la información que doy es más y menos, siempre, como siempre, y en mis libros también lo reflejo, es todo de Murcia, porque... si uno coge pues cualquiera de los dos libros que tú tienes ahí, pues verá que oye, pues que es un canto a Murcia de los pies a la cabeza, que hago una propaganda enorme, que yo creo que ya luego el consejero de turismo tendría que pagarme por ello. Pues la verdad es que sí, sobre todo el alcalde de Caravaca, yo creo que tiene una deuda contigo. Hay que recomendar, como he dicho al principio, las dos novelas, tanto El último secreto templario como La cripta de los templarios herejes, porque son novelas que, como tú has dicho, están totalmente ambientadas en Murcia, pero es que además resulta que todas las fuentes y todo lo que ahí está contenido tiene una base real, es una base histórica. Evidentemente la has hilvanado con una novela para que sea más atractiva y así es mucho más fácil de digerir. A veces, lo comentábamos antes de entrar en antena, a veces lo difícil es acercarse a la historia en tratados demasiado científicos, demasiado rigurosos, porque espantan al que no es un iniciado. Pero una novela como esta, que se lee además muy amena y que te engancha, ¿no? Que de un momento en que empiezas a leerla, yo creo que Juan Francisco Martínez, que me lo comentaba también, está de acuerdo conmigo, son dos novelas que te, desde el primer momento ya no puedes dejar de leerlas. No, por supuesto, yo personalmente las leí en tres o cuatro noches. Realmente es el tipo de novela que tú te están dando a manifestar un tema, el tema está presente y está escrita de tal forma que estás disfrutando, ¿no? No es una novela que te lleva por vericuetos un poco tal, sino que realmente te estás deleitando con esa lectura. Y bueno, yo creo que eso es una cosa muy importante, que no es una novela pues que te lleva a derivar en conceptos o erróneos, sino conceptos que son reales además. Y sobre todo, pues un poco haciendo un paralelismo con algo que podría tener pues un contraste con esto, como puede ser la conocidísima novela de Dan Brown, El código da Vinci, pues hay que decir que así como ahí Brown pues no se preocupa mucho si las cosas son con rigor o no histórico, pues Antonio sí que ha hecho un esfuerzo de años, de mucho dinero que se ha gastado pues moviéndose por largo y ancho de todo el mundo, consultando pues archivos, bibliotecas, fondos documentales, eruditos a los cuales ha consultado, para que al final todo lo que está aquí en esta novela pues sea realmente cierto, salvo lógicamente, pues no sabemos si a lo mejor hasta eso, la acción, ¿no?, que discurre, sobre todo en la segunda novela, la de La cripta de los templarios herejes, donde lo que hay es una historia de detectives, que incluso implica al lector en ser también detective e intentar sacar pues el misterio de una lápida de mármol que inicia una trama y que luego pues termina en algo apasionante, que evidentemente no vamos a destripar, pero que seguro que los oyentes que lo lean se nos van a dar la razón en que realmente es interesante. Sí, sí. Estamos ya acercándonos a las 12 de la noche, vamos a hacer un pequeño alto para que ustedes puedan pues saber lo que está pasando en la actualidad informativa del mundo de España y de la región de Murcia, y en cuanto eso suceda, en cuanto nos hayamos puesto al día en todo lo que está pasando, que es muy importante estarlo, vamos a seguir en la segunda parte del programa y ahí vamos a entrar en todos esos detalles, sobre todo en todos esos misterios que mucha gente le atribuye a los templarios y que esta noche con Antonio Galera vamos a analizar, vamos a desmenuzar para ver qué base pueden tener, si es que la tiene, y si no la tienen, pues las cosas hay que decirlas claras. Les dejamos con las noticias y seguimos, estamos aquí dentro de un momentito. Hasta ahora. En 1978, un pastor egipcio encontró un viejo cofre en el interior de una gruta. Su contenido, un antiguo papiro escrito en lengua copta. Casi 30 años más tarde, el estudio del documento revela algo sorprendente. Un misterioso texto escrito en el siglo III que recoge el Evangelio perdido de Judas. Existe un número importante de evangelios que la Iglesia no incorporó a las Sagradas Escrituras, pero cuyo contenido puede plantear grandes interrogantes. Viernes 12 de mayo, 11:30 de la noche. Los otros evangelios, el último peldaño, Onda Regional. Amigos oyentes, bienvenidos a esta segunda parte del programa. 7 minutos pasan de la medianoche y vamos a comenzar primero pues dando un repaso a la actualidad misteriosa a través de ese pequeño apartado que hacemos todos los viernes, que son las noticias especiales, y no antes sin recordarles que aquellos amigos que quieran hacer cualquier pregunta, cualquier comentario a lo que Antonio Galera esta noche nos está contando, pueden utilizar nuestro correo electrónico escaleradelmisterio@yahoo.es o el teléfono 968-20-0000. Y entre todos los que esta noche pues no se comuniquen con nosotros, vamos a sortear pues unos ejemplares de las novelas de Antonio, que yo creo que es un premio que merece la pena. Vamos a si les parece ya, a darle un repaso a la actualidad especial con esas noticias especiales. La primera noticia la vamos a sacar del mundo de los estados de casi muerte, y es que las personas que han vivido una experiencia cercana a la muerte parece ser que tienen alterado el control del sueño. Un estudio realizado por la Academia Americana de Neurología concluye que las personas que han vivido una experiencia traumática cercana a la muerte desarrollan alteraciones en los sistemas de control del estado entre el estado de sueño y la vigilia. La investigación concluye en que las fronteras entre ambos estados no están tan claramente definidas este tipo de personas, y que incluso en el estado REM puede producirse estando despierto. El informe publicado en la revista Neurologist tomó como punto de partida 55 personas que habían vivido un episodio de seria amenaza para sus vidas, como un accidente de circulación o un ataque al corazón, en el que habían experimentado una variedad de sensaciones como la de encontrarse fuera del propio cuerpo, la percepción de una luz intensa o la sensación de paz, para compararlas con otras 55 de la misma edad, género y sin esa experiencia. Las conclusiones apuntan a que en el estado de REM puede invadir un momento cotidiano de la vida de estas personas, provocando repentinos estados de parálisis, debilidad en las piernas o la percepción de sonidos justo antes de caer dormido o de despertarse. Además, el estudio asegura que las fronteras del estado de conciencia no están tan claramente limitadas como en el resto de personas. La siguiente noticia nos viene del mundo de la física, y es que un profesor de física de la Universidad de Connecticut ha desarrollado un método para viajar en el tiempo mediante el uso de rayo láser. Con una brillante idea y basado en las ecuaciones y teorías de la relatividad de Einstein, el profesor Ronald Mallet de la Universidad de Connecticut ha diseñado un experimento para observar un neutrón que viaja en el tiempo en un rayo de luz circulante. Aunque su equipo aún necesita fondos para el proyecto, Mallet calcula que la posibilidad de viajar en el tiempo usando este método podría ser verificada antes de una década. Agujeros negros de gusano y cuerdas cósmicas, cada uno de estos fenómenos ha sido propuesto como método para viajar en el tiempo, pero ninguno parece factible, por al menos una razón principal. Aunque teóricamente podrían distorsionar el espacio-tiempo, requieren una impensable y gigantesca cantidad de masa. El profesor Mallet de física pues dice que simplemente con las ecuaciones de Einstein se puede llegar a realizar su experimento, y por lo tanto se puede viajar en el tiempo. No sabemos si del tiempo o del espacio, pero sí del universo nos llega esta noticia, y es que una extraña explosión cósmica a 440 millones de años luz se ha producido. El satélite de la NASA de Swift detectó en pasadas fechas un nuevo tipo de explosión cósmica que parece ser el precursor de una supernova que mostraría un pico de emisión una semana más tarde del descubrimiento. Numerosos satélites y telescopios basados en la Tierra han rastreado la señal y observado cómo evoluciona el evento. También los astrónomos amateurs del hemisferio boreal, con un buen telescopio y que disfruten de noches oscuras, pueden encontrarlo. En definitiva, estamos asistiendo al nacimiento seguramente de una nueva galaxia. Y vamos a acabar con una noticia curiosa. Un hombre de Antequera inventa un motor que no necesita combustible. El artefacto utiliza la fuerza de los campos magnéticos. El señor Garrido, que así es como se llama el inventor, asegura que esta tecnología será la mejor fuente de energía para las naves espaciales. Es vecino de calle Toronjo, de Antequera. Se llama Rafael Sánchez Garrido y asegura haber inventado un motor que funciona sin combustible. Al menos eso refleja el proyecto de la patente registrada bajo el nombre de Hungría. Su trabajo como electricista le llevó hace años a experimentar con la fuerza de los campos magnéticos y Hungría es el resultado de estas investigaciones. Lo que no sabemos es si el señor Garrido pues realmente ha hecho ya funcionar esa máquina. La verdad es que lo dudamos bastante. Y hasta aquí por hoy las noticias especiales. Los caballeros del Templo de Salomón. Una orden que quizá está más en la mente de todos como algo mítico, algo legendario, algo que las películas de cine, que los libros de misterio, nos han hecho ver pues casi como ángeles más que como personas. Esta noche pretendemos llegar a su verdadera dimensión, pretendemos hacer una verdadera radiografía de lo que fueron estos hombres, que seguro que tuvieron muchas virtudes, seguro que tuvieron también, pues como todos los seres humanos, muchos defectos. Pero lo que es verdad es que si hubo algún misterio, nos interesa que esta noche nuestro invitado, Antonio Galera, nos lo descifre. Y para eso vamos a seguir hablando con él. Antonio, la Orden del Temple, como ya hemos visto, en la región de Murcia tuvo una gran importancia. Pero ¿quién podríamos decir que fueron las más destacadas figuras que esta orden tuvo, incluso a nivel mundial? ¿Qué personas destacaron más en ella y le dieron el contenido que luego tuvo? Pues indudablemente aquí hay un personaje que es San Bernardo de Claraval, que es el que realmente coge a estos nueve caballeros que yo enumeraba antes y los va conllevando, les va aconsejando e incluso él mismo le hace la regla que cualquiera que la mire y haga una comparación con la regla de San Benito verá que es prácticamente la misma, tan larga, pero prácticamente igual, solo que está, digamos, arreglada para personas militares. Luego ya, después de eso, pues podemos decir que ya los que murieron en sí, en la hoguera, Hugo de Pains y sus cuatro lugartenientes que murieron con él en Francia, y no por nada, sino porque son precisamente los que se convierten en víctimas, en los que comienzan el mito en sí. Ahí ya hay un... ahí es donde comienza la primera leyenda. Porque se comenta que emplaza tanto al rey Felipe IV, llamado el Bello, como al Papa Clemente V. Y esa muerte, se dice, no es tan documentada, solamente pues se dice que lo dijeron, que se cumplen exactamente en las fechas que los emplazó el maestre. Le recomendamos a los oyentes que no dejen de leer El último secreto templario, porque hay una, yo creo que una muy plausible hipótesis que tú planteas, que no la vamos a desvelar, obviamente, para que los oyentes pues lean la novela, que yo creo que merece la pena, pero hay que decir que Antonio Galera pues plantea una hipótesis dentro de su novela que podía ser la explicación quizá a ese misterio, ¿no? Por qué se produjo esa profecía y bueno, pues realmente se cumplió. Los templarios están llenos de misterios, están llenos de enigmas. Y también están llenos de enigmas los enclaves que tenemos en la región. En ambas novelas que esta noche estamos comentando, pues tú sacas como protagonista geográfico una zona de Caravaca preciosa, que son las Fuentes del Marqués. Hablamos un poco de la relación que tiene todo ese entorno con la Orden del Temple. Eso tiene una relación fantástica, porque los caballeros del Temple, como monjes que eran, antes de, digamos, elegir un sitio para hacer cualquier cosa, es decir, en aquel tiempo ellos tenían esa circunscripción que era Caravaca de la Cruz, Cejín y Bullas. Eso es lo que le dio Alfonso X el Sabio en el año, pues, 1262. le dio esos enclaves, y además para que tuvieran también aquí en Murcia, esto es algo que nadie sabe y que lo voy a decir precisamente por eso, aquí en Murcia también les dio, para que tuvieran en la capital también alguna posesión, les dio una la iglesia de Santa Catalina, la construyeron ellos, porque le dieron una ermita islámica que había anteriormente y ellos la tiraron, la derruyeron, y entonces hicieron sobre ella la iglesia de Santa Catalina, en la plaza de Santa Catalina. Esa está hecha por los cabellos templarios. Solamente la iglesia, no la torre, que la torre se hizo posteriormente, ya en el 1500 y pico, para avisar a los, huertanos y a la gente que estaba laborando, de cuando venían los piratas berberiscos. Pero yéndonos al sitio donde antes nos fuimos, digo que como monjes ellos mandaban siempre una persona sabia, que en aquellos tiempos la sabía, dentro de las personas que eran mayores. Hoy día los tiramos, pero en aquellos tiempos se apreciaba a las personas mayores precisamente por su sabiduría. Bueno, pues estos podían ver exactamente dónde había una zona telúrica. Ellos quisieron hacer, por el hecho aquel que también he comentado antes, de que estaba muy, muy cerca de una frontera y que allí pues había muertos todos los días y había también heridos y, en fin, había cantidad de personas que había que llevar a un hospital y no lo tenían. Y para construirlo necesitaban un lugar. Y aquella zona se consideran telúricas precisamente porque tienen lo esencial para serlo. Agua, monte y flora y fauna. Allí construyeron un hospital los caballeros templarios, que me parece que también lo menciono yo en el libro ese. En convalecencia, en esa parte, ¿no? Así le llamaban, convalecencia, lo digo como hospital para que la gente por lo menos sepa a qué nos referimos, pero ellos le llamaban convalecencia. Y en fin, eso es más o menos lo que tiene. Luego también hay bastantes leyendas. Una leyenda puede tener algo de verdad siempre y cuando pues haya sido transmitida de hijos a padres y de manera verbal. Pues es la leyenda que yo menciono ahí en el libro este del último secreto, del este templario que se enamora de aquella monja, en fin, y hay, pues eso, más o menos eso es lo que puede... Ahí me pareció fascinante cuando el caballero don Santiago de Sotomayor y Ramírez le cuenta a Timoteo Gil y Pérez, el hormiguero, precisamente esa historia. Yo creo que yo no la conocía y me gustaría un poco que se la comentáramos a los oyentes. Creo que como leyenda es interesante. No sabemos hasta qué punto, eso también me gustaría preguntarte, la base, la fuente histórica que puede tener eso, pero la leyenda de que cuando mueren finalmente el caballero templario y la monja, que habían sido amantes, se desentierra en un determinado lugar, crece un árbol, ¿no? Ese árbol parece que tiene propiedades curativas, ¿no? Sí, los álamos blancos en aquellos tiempos, y de hecho las mismas aguas de las fuentes del Marqués, se sabe, eso sí está documentado. Lo que no está documentado, desde luego, es la leyenda de que iba mucha gente allí a cargar el agua y a llevársela pues a los diferentes pueblos limítrofes, porque con ella se creía, yo no sé si sería verdad, que rompía las piedras de la vejiga y del riñón. Y la tenían para eso. Y luego las mujeres estériles que tomaban el tronco del álamo blanco molido, pues parece ser que también podían tener hijos. En fin, ahí hay una leyenda grande que la voy diciendo yo ahí, pero que no es más que eso, una leyenda que se ha transmitido oralmente y que yo la recojo como algunas otras cantares que había por aquellos tiempos, que yo los recojo también, los voy buscando y los recojo y los pongo ahí porque creo que son bonitos para ser conocidos, no solamente por la gente de Murcia, sino también por toda España, porque esos libros que tenéis en las manos, esos dos que ya han sido publicados por una editorial al final ya bastante buena, pues el último secreto ha sido pues publicado para toda España y para toda Sudamérica. El otro, sin embargo, lo han ampliado más debido al éxito que tuvo ese. Y ha sido publicado para España, Sudamérica, y luego una editorial se ha hecho cargo, Via Occidentalis, en Portugal, para hacerla ella, es decir, pues para traducirlo, y pues prácticamente mandarlo a toda Portugal y Brasil. Uh-huh. Es decir, que tiene mucho, si os dais cuenta, tiene mucho mucha expansión. Puede que tenga pocos lectores, pero tiene mucha expansión. Voy a dar a conocer, o estoy dando a conocer, toda la región de Murcia, precisamente en estas novelas. Hay gente ya que se está... Hoy, por ejemplo, recibí ahí un mail diciéndome que están deseando de conocer Caravaca. Y como esa persona que se ha atrevido a escribirme, pues habrá muchísimas más, porque solo porque han leído el libro. Es que yo te voy a decir que yo conozco Caravaca, o menos que sea un experto en Caravaca, pero he ido muchas veces, lógicamente, más que nada por temas de trabajo, y pues también, lógicamente, también he visitado más de una vez la fuente de Marqués, y siempre las había visto con otros ojos. Yo las había visto como con los ojos del paseante que admira la naturaleza y que se da una vuelta por aquel riachuelo, por la famosa Sartén, y bueno, pues disfruta del entorno natural. Pero claro, leyendo tu libro, pues yo iba descubriendo casi un apartado esotérico que no me había dado cuenta que estaba allí. Yo percibía algo, pero no era capaz de verlo con esa dimensión histórica y al mismo tiempo también de leyenda que tú narras tan magistralmente en el libro. Y sobre todo, pues cuando yo la primera vez que subí al Torreón Templario, donde estaba el museo, creo que es del medio natural o algo de eso, ¿no? Sí. Museo que hay allí. Medio ambiente. De medio ambiente. Bueno, pues aquella construcción a mí me parece increíble. Incluso unas ruinas que hay al lado, que por cierto te voy a preguntar por ellas. ¿Sabes de qué son esas ruinas que hay justo al lado? Ese torreón, una especie de como planta en forma de cruz que hay en ruinas justo a la, digamos, sí, que a subida parte izquierda. Esa planta que hay allí, siempre he defendido yo que en aquella parte hay una especie de construcción que hubo en otro tiempo. Sobre ella, en el siglo 16, se hizo una casa que fue de un marqués y le llamaron el Torreón de los Templarios, que sigue llamándose. Pero sobre esa casa está construida sobre las ruinas precisamente de lo que fue en otro tiempo esa convalecencia o hospital que os he estado comentando yo antes. Lo que pasa es que hay que sacar documentos y hay que demostrarlo. Eso es otra cosa. Pero, en fin, hay muchísima gente que saben que esas ruinas no pertenecen precisamente al actual Torreón de los Templarios. Bien, me parece que vamos a dar paso a una llamada que ya está en estos momentos en antena. Creo que se llama Juan Antonio. Juan Antonio, buenas noches. Buenas noches. Pues adelante con su intervención o su pregunta. Bien, más, la pregunta es muy sencilla. ¿Existe alguna relación entre el desarrollo del estilo gótico en la construcción de las catedrales góticas y la posible financiación de los templarios de ese estilo gótico que se expandió por toda Europa en la plena Edad Media? ¿Has escuchado la pregunta, Antonio? No la he podido escuchar porque no se veía bien y entonces sí. Me han dado ahora los auriculares. Sí, no, es que Antonio estaba sin casco, se os ha puesto justo la mitad de la pregunta. Por favor, Juan Antonio, si es tan amable, repítele la pregunta a Antonio Galeda porque no te he escuchado. Muy bien, se la repito, ¿no? Sí. Padre, ¿existe alguna relación entre el desarrollo del estilo gótico, la construcción de las catedrales y la posible financiación de esa construcción de las catedrales por parte de los templarios durante la Edad Media? Sí, se sabe que los templarios verdaderamente fueron financieros no de una, sino de muchas catedrales y también de ermitas y también de otras cosas. Y es muy probable que lo que usted diga tenga usted mucha razón. Lo que pasa es que yo no puedo decirle fehacientemente que así fuera. El hecho está en que si los templarios de alguna forma estuvieron financiando catedrales, tengan algo que ver en lo que usted está preguntando. Pues vamos a decirle a Juan Antonio que como tenemos su teléfono, pues le ponemos en la lista para ese sorteo de las obras de Antonio que tenemos aquí esta noche y que él ha traído amablemente para que sean pues regaladas a los oyentes que nos llamen esta noche o nos manden un correo electrónico, ya sea al 968-20-0000 o al correo escalera del misterio todo junto @yahoo.es. La verdad es que los templarios han estado en todas partes. A tenor de lo que decía Juan Antonio de las catedrales, tenía una pregunta para más adelante, que además me la sugirió Juanjo, yo creo que mejor que te la haga él, relacionada con la famosa catedral o iglesia, mejor dicho, de Roslin, ¿no?, en Escocia, que también parece ser que tiene mucho que ver con los templarios, ¿no, Juanjo? Sí, parece ser que fue construida por templarios y que trataba de ser una reproducción del Templo de Jerusalén, ¿no? ¿O cuál es exactamente? Realmente hay poco en lo que podamos basarnos para todo lo que se está diciendo últimamente. Últimamente se está diciendo, pues eso es precisamente que sí, que, y además no solamente eso, sino que allí hay un secreto escondido. Uh-huh. Y entonces yo verdaderamente, no sé, algún día a lo mejor voy a ver si encuentro algo, pero ahora en este momento no tengo yo ni idea. Yo sí sé, lo único que sí puedo certificar con la mano en el pecho es que es templario. Aquella zona es templaria y que fue construida por los templarios. De lo demás que se ha desatado, en cuanto no sé si a cuento de qué habrá sido, de que tienen allí un secreto bastante grande y no sé qué clase de secreto será, si será el Grial o si será otra cosa, la piedra caída del cielo, como ellos llamaban, o cualquier otra cosa. Es que a mí sí me admira que se sepa actualmente tanto de secreto, pues que todo el mundo sabe de secreto. Es decir, luego, a mí me extraña que exista tanto secreto cuando la gente sabe tanto de ello. Concretamente, en relación con la pregunta que ha hecho el oyente, en cuanto a si los templarios tienen algo que ver con la construcción de las catedrales, pues hombre, normalmente las catedrales las hacían los obispos y las financiaban los obispos porque eran las sedes episcopales. Lo que pasa es que, pues, al hilo de las teorías de Dan Brown en el Código Da Vinci, pues ahora parece que los templarios estaban en todas partes, al menos en la sensación que tengo yo. No sé qué opinará Antonio. No, sí, estoy de acuerdo, verdaderamente, pero hay que tener en cuenta en que el oyente, como le hemos llamado, tenía algo de razón en cuanto que los templarios tenían muchísimo dinero, esa fue su perdición. Y sí que es verdad que eran los obispos, pero los obispos recibían el dinero de alguien y era precisamente casi siempre de los templarios, de los diezmos que le daban y de todo eso, porque recogían mucho. Es decir, documentado está de que ellos tenían una clase de cementerio donde ellos mismos se enterraban, pero tenían, además de esos cementerios, tenían otro donde la gente se podía enterrar en ellos, pero para ello tenían que donar en vida todo lo que tenía, y era mucho, porque no me he traído documentación, que podía haberme la traído y podíamos haberlo leído aquí uno de esos documentos y veríais la cantidad de por un enterramiento solamente, es decir, por enterrarse en eso que la gente creía tierra santa. Antonio, tenemos algunos correos, que el primero de ellos dice, lo remite Juan Martínez y viene de una tierra templaria, viene de Cejín. Dice, hola compañeros, acabo de visitar la página web de Antonio Galera y la encuentro muy interesante por su contenido. En cuanto a su biografía, me gustaría saber un apunte, y es saber a qué edad comenzó a escribir y si en total son 11 libros los que ha escrito hasta la fecha. Una vez más, mis felicitaciones por vuestro programa. Saludos desde Cejín, Juan. Esa es la pregunta. ¿A qué edad empezaste y si tienes 11 libros escritos hasta este momento? Bueno, si ha entrado en mi biografía, habrá visto que yo, mientras estuve trabajando, no escribía nada más que en periódicos y revistas, algún articulito que otro, porque lo que pensaba y sigo pensando es que una persona solamente puede dedicarse a una cosa. Yo me levanto a 6 de la mañana y a estas horas no me duermo aquí porque estáis vosotros. Y necesito mucho tiempo para escribir. Si yo tuviera que alternar la escritura con otra cosa, pues, con otro trabajo, pues verdaderamente sería totalmente imposible. Y de todas maneras no me explico cómo hay escritores que lo hacen. Dios está con ellos. Entonces, lo que le vengo a decir a este oyente de Cejín es que yo hice incluso una jubilación o prejubilación anticipada voluntaria, pues a los 50 años, ya de eso, hace 15. Entonces fue cuando comencé a escribir. Es decir, porque yo creía y sigo creyendo que he de dedicarme sola y exclusivamente a eso. Dejé mi trabajo para otra persona y ahora sigo escribo. Es decir, ahora soy escritor. Y lo hago de una manera, como ya habéis visto, pues honradamente. En Onda Regional de Murcia, el último peldaño. En 1978, un pastor egipcio encontró un viejo cofre en el interior de una gruta. Su contenido, un antiguo papiro escrito en lengua copta. Casi 30 años más tarde, el estudio del documento revela algo sorprendente. Un misterioso texto escrito en el siglo III que recoge el Evangelio perdido de Judas. Existe un número importante de evangelios que la Iglesia no incorporó a las Sagradas Escrituras, pero cuyo contenido puede plantear grandes interrogantes. Viernes 12 de mayo, 11:30 de la noche. Los otros evangelios, el último peldaño, Onda Regional. Respecto a lo que antes estaba comentando Antonio, vamos a dar lectura a un breve fragmento del libro, que yo creo que merece la pena porque aparte es un texto bellísimo. Dice así: donde sientas tu alma tranquilizada y haya lucidez en tu discernimiento, donde el silencio se mezcle con el rumor del agua, el trinar dulce de los pájaros y el tenue volar de los insectos, allí será donde deberás quedarte si ambicionas alcanzar la sabiduría, la salud o la santidad. Hay pocos sitios sobre la tierra que respondan a esta profusión de dones, pero si alguna vez los encuentras, habrás hallado el punto donde la tierra está concebida para facilitar al hombre el diálogo directo con Dios. Este texto me produjo casi, me puso el vello de punta. ¿De dónde sale exactamente este...? Esas son las zonas telúricas. Sí, sí, las pero... que podían encontrar. Mucha gente se pregunta, pero bueno, pero estos benedictinos, por ejemplo, que se fueron allá... Aquel monte tan perdido era una zona telúrica. ¿Tú hablas de que esto es una traducción de un escrito antiguo que tú has estudiado? No, eso es orden del día. Es decir, eso es un escrito que los monjes han tenido como tradición ir escribiendo los unos para los otros. Uh-huh. Lo único que pasa es que ellos sí que lo mantenían en secreto y tenían sus propios buscadores, digamos, que eran ya personas avezadas y que estaban que sabían cuando encontraban esas fuerzas telúricas, esos sitios donde cuando tú estás en ellos sin saber por qué te sientes a gusto y dices qué bien estoy en este sitio. Oye, pues ahí en el monte yo encontraba algunos en el monte nuestro aquí arriba en la Fuensanta. Yo encontraba algunos por ahí cerca de donde está hay por allí un como una especie de ermita que antes había una señora francesa y ahora no sé... La casa de oración, efectivamente. Uh-huh. Bueno, pues por allí, ahí cerca hay un sitio que yo he encontrado y realmente responde plenamente a un sitio telúrico. Yo he llevado amigos incluso que han estado estresados y le he dicho, siéntate aquí, estate un rato. Y han dicho, pero hay que ver si parece que me hayan quitado todo lo que tenía encima, vámonos. Vamos a darle estudio a otros correos que nos están llegando y entre todos ellos, incluida la llamada que hemos tenido de Juan Antonio antes y las que quieran hacernos a partir de este momento al 968-200000 o al correo escaleradelmisterio@yahoo.es, pues entre todas ellas vamos a sortear las obras de Antonio Galea, que amablemente nos ha traído esta noche pues para todos ustedes. El siguiente correo nos viene de Águilas. No sé si esto es una zona templaria o no. Águilas también estuvo bajo las encomiendas o... No, Águilas estuvo bajo la vigilancia. ¿No? Pero no había enclave allí templario. Águilas estuvo bajo la vigilancia de algunas órdenes militares, también la de los templarios, naturalmente, y la de San Juan de Jerusalén, pero mayormente la de Santa María de España, porque toda esa zona tiene mar. Pues este correo nos lo envía Rafael Hortelano y dice así: hola amigos, simplemente felicitados por el programa y enviados un cordial saludo a todo el equipo, en especial al invitado de honor de esta noche, don Antonio Galera. Yo también dudo de lo del invento de Antequera, pero pienso que todo el colectivo técnico deberíamos ir dando soluciones alternativas a los motores actuales que usan combustibles fósiles, ya que su existencia es limitada y tarde o temprano habrá que hacerlo de una vez. Ello revolucionará la economía mundial y es difícil predecir el impacto que producirá un invento de esta índole, aunque puedo asegurarles que no sería ni mucho menos el esperado. No les detengo más y reitero mis saludos y hasta pronto. También nos viene otro correo, vamos a ver si somos capaces de abrirlo. Vale, por aquí. La informática a veces de un buen amigo nuestro que nos está escuchando desde Granada, Antonio Salinas, que como ustedes saben es un experto en temas sobre todo relacionados con el fenómeno OVNI. Antonio nos dice: el pasado fin de semana estuve en Aracena, Huelva, visitando la Gruta de las Maravillas y la Ruina del Castillo. Según pudimos ver, había una conexión entre la gruta, exactamente con su mayor sala, y el castillo. Actualmente, según pudimos saber, no existe un claro origen del castillo. Aparentemente es de la Orden de San Juan. En la iglesia anexa aún se conservan firmas de cantero. Aprovechando que tienes ahí un experto, ¿nos puede decir si tiene alguna referencia sobre el castillo de Aracena o su gruta desde un punto de vista templario o de alguna de las órdenes que le acogieron? Saludos y buenos vientos para esta nueva temporada, vuestro amigo Antonio Salinas. Pues Antonio, un abrazo muy fuerte en primer lugar y vamos a ver si tu tocayo Antonio Galera pues nos puede dar alguna respuesta a esto. Bueno, con las averiguaciones que yo llevo hechas ahora con todos los enclaves templarios, porque ahora estamos escribiendo otra enciclopedia precisamente de todo eso en la que yo tengo ya más participación, porque antes era en el otro, en el Codex Templi, habíamos sido unos 15 personas y ahora vamos a ser 5. Puedo decir que no hay, pero no quiere decir que no lo fuera. Que en este momento, con la documentación que tenemos y la que podemos ver, no hay ninguna conexión templaria con ese castillo. Y el hecho de que haya, digamos, una comunicación, eso lo había en todos los castillos, de ahí se han formado muchas leyendas. Era cuando ya estaban totalmente asediados y digamos, vencidos, era una forma para poder escapar los señores del lugar. ¿Se quiere hacer un saludo? Sí, no, yo quería preguntarle a Antonio si se sabe o se conserva alguna obra de tipo espiritual escrita por un templario. ¿Hay literatura espiritual de templario? Sí, de un poeta templario. Sí, no recuerdo el nombre ahora mismo y es muy poco lo que hemos encontrado, por lo menos lo que he encontrado yo, pero sí, hay unas poesías muy buenas y además habla de Jerusalén en poesía. Mira, si lo hubiera sabido me lo podía haber traído y la podíamos haber leído. Claro, leído porque es un documento que se lee mal y además en castellano antiguo. Pero el conjugar lo místico con lo militar, ¿no? Parece que hay un pequeño contrasentido ahí o no. No en aquellos tiempos. En estos quizás sí lo hubiese, a pesar de que si os dais cuenta, los militares siempre, ahora ya se está perdiendo, pero el militar siempre ha tenido ese arraigo castrense, siempre se ha dicho que de caballero, es decir, de ser monje y de ser soldado. De hecho se le exigía serlo, porque ¿quién mejor puede hacer el trabajo de caballero que un soldado que cuando ve a una persona herida dice, bueno, pues ahora lo tengo que matar, pero él no me puede hacer nada? Pues si él saca entonces su arraigo de caballero, pues dice, pues no lo mato, pues lo dejo, y esa persona a lo mejor puede curar sus heridas. La verdad es que por lo que hemos leído en tus libros y por lo que conocemos de otras obras también serias del temple, no podemos, es una pregunta que te hago, no se puede entender al soldado templario con un soldado convencional. Quiero decir que el concepto que tenemos hoy en día de soldado, de militar, tal como hoy son los ejércitos, pues no podía ser nunca lo que, ni siquiera lo que eran tampoco los militares de la época no templarios. Es decir, el concepto de guerra, el concepto de lucha, el concepto de caballeros era otro. Por desgracia todo eso ha degenerado, evidentemente. Quizá así un poco definido en la leyenda, se podría aproximar a lo que, bueno, a un héroe de cómic, por lo menos de cómic de mi época, algo así como el Capitán Trueno, una cosa así parecida. ¿Puede ser el personaje del Capitán Trueno puede estar basado en un héroe templario? Sí, de hecho, yo creo que bueno, no templario, no podemos decir, pero sí, bueno, puede estar perfectamente basado, yo creo que sí, puede estarlo. Lo único que pasa es que en aquellos tiempos digamos que el espíritu que imbuía a todos los nobles, pues era el de Jerusalén. En aquel tiempo, el mismo Papa era el primer soldado. Él se ponía la coraza, envainaba la espada y cogía el caballo y se iba como general del ejército que le seguía. Es decir, hay que ver siempre, yo lo digo y lo diré siempre, que hay que ver si las cosas con los ojos de aquellos tiempos. No verlos con los ojos de hoy. No se puede entender hoy en día. No se puede entender. No se puede entender que alguien diese la vida, pero que la daban además a conciencia. Ellos sabían que la daban solo porque, de alguna forma, estaban defendiendo la fe de Cristo. Y además de eso, sabían que muriendo por el Señor, luchando por Él, iban directamente al paraíso. Y no olvidemos que en aquel momento había una guerra santa también por el otro bando, es decir, por el bando islámico, que estaba ocupando una tierra que en un momento dado se quería reconquistar. Esto también cambiaba las cosas desde el punto de vista de entender ese juego, ¿no? A pesar de que incluso en tu libro se habla, y yo creo que seguramente fue así, se habla de incluso ciertos actos de lealtad con el enemigo, ¿no? Incluso cuando recogían los heridos o los muertos, aquello que narras tú, cuando llegan aquellos bandidos que se dedicaban a robar a los muertos que habían quedado en combate, y a veces se hacían patrullas tanto de los musulmanes como de los cristianos, y patrullaban juntos para acabar con aquellos gente sin honor, ¿no? Que iba por ahí robando, rapiñando en este momento lo que los muertos tenían ahí sobre el campo de batalla. A lo mejor, no sé si Juanjo, que es muy aficionado a esto del cine, quizá lo que, para entender mejor a los templarios hoy en día, y una cosa que todos conocemos, sobre todo pues los que tenemos entre 30 y 40 años, ¿no? Que es los caballeros Jedi, ¿no? Quizá los caballeros Jedi de la Guerra de las Galaxias sean lo más parecido en lo que el cine puede dar de sí a un caballero templario. Bueno, nuestros caballeros Jedi prácticamente son caballeros artúricos, entonces están claramente inspirados en el mito artúrico, y al el mito artúrico también se relaciona mucho. Claro, son gente célibe, que se consagran a una lucha del bien, que cultivan el espíritu, que profesan pues la lealtad y la obediencia a los superiores, pues prácticamente toda lo que es el decálogo del templario, ¿no? Y ahí está pues muy retratado por este caso por Lucas en su propia novela. Bien, vamos a avanzar porque el tiempo, como siempre, corre tanto que casi nos quedan tantas cosas que hablar, que seguramente tendremos que hacer más programas sobre los templarios, Antonio, porque aquí no vamos a poder tratarlo todo. Hay muchas cosas que no quiero que se queden en el tintero. Felipe el Hermoso, el rey francés, acabó con los templarios, ya sabemos hoy que fue por temas económicos y temas, por supuesto, muy del más acá, pero para poder hacerlo, pues inventó una serie de acusaciones que luego le fueron siendo repetidas a los templarios de toda Europa por los diferentes tribunales que les juzgaron. Parece, según lo que hemos leído en tu libro, según lo que sabemos, que en España por lo menos salvaron la vida la mayoría, ¿no? Pero en Francia no fue así. En Francia fueron casi todos para adelante o por lo menos acabaron muy mal. Aquellas acusaciones de que si practicaban hacer sacrilegio con un crucifijo, con pisar la cruz, con todas aquellas cosas que se dijeron en su momento, evidentemente nunca se pudieron demostrar, ¿no? No se pudieron demostrar jamás. Eso fue urdido por el rey, como tú muy bien has dicho, y luego pues sabemos todos que verdaderamente, aunque la gente se enfade, podemos decir que este papa fue un títere en las manos de este rey. No en vano se lo trajo de Roma y fue el primero de Aviñón, es decir, el primer papa que estuvo allí. Nosotros tenemos aquí en la bula Boc in Excelso, de fecha 22 de mayo de 1312, promulgada por este papa, Clemente V. Algunos fragmentos de ella podemos ver, como dice, para que veamos que verdaderamente no se encontró absolutamente nada en contra de los templarios. Dice esta bula: la mayor parte de los cardenales y casi todo el consejo, que eran aquellos que fueron elegidos por el consejo entero y representaban al consejo entero para analizar esta pregunta, llegaron al acuerdo casi unánime de que a la orden se le debería de dar una oportunidad de defenderse a sí misma y que no podía ser condenada sobre la base de las pruebas proporcionadas hasta ahora. En efecto, aunque el proceso legal contra la orden hasta ahora no permitía su condena canónica, como herética por la declaración definitiva, el buen nombre de la orden hubiera sido en gran parte un problema por las herejías que a ellos se atribuían. Unos dijeron que la condena debería ser inmediatamente pronunciada, condenando a la orden por los presuntos delitos, y los otros objetaron que de las acusaciones tomadas hasta ahora, la sentencia de condena contra la orden no podría ser justamente dictada. Hubo un desacuerdo, como hemos visto en estos fragmentos, hubo un desacuerdo grandísimo entre la mayoría que decían que ellos no encontraban ninguna culpabilidad contra aquellos soldados, monjes, y otros que estaban más, digamos, en la línea del Papa, quizás por agradecimiento, en la que decían, pues, que sí. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? En vez de resolverlo, ¿cómo se debe resolver? Es decir, siguiendo, hasta que se encuentren alguna culpabilidad, de verdad. Pues dice, después de mucho tiempo y de madurar nuestras deliberaciones, estando pensando en Dios solo y en el bien de la Tierra Santa, sin desviarnos a la derecha o a la izquierda, decidimos proceder por vía de provisión y ordenanza, es decir, porque yo lo digo. Y así fue como se condenó a los templarios, simplemente. Así fue, así, esta es la condena, esta que yo os he leído aquí, es la condena de los templarios. Y sin embargo, la he traducido precisamente. Aquí en España, que parece que incluso en el concilio, creo que fue en Toledo, ¿no? Donde se hizo un concilio con ellos o contra ellos, creo que lo he leído en tu libro. ¿Dónde fue? Se han hecho varios, ¿no? Se hicieron varios concilios. Sí, parece eso. Que salieron, no se pudo nunca demostrar y de hecho fueron asueltos por el tribunal. Bueno, aquí en España es que se hicieron bien, se hicieron y no encontraron nada. Si no lo encontraron en París, ¿cómo lo iban a encontrar en España? Pero no obstante, se les quitaron las posesiones y se les hizo disolver la orden. Pero eso es por orden papal también. Yo tengo la bula también. Yo tengo todas las bulas. Entonces, tengo también esa bula donde dice que se les despropia de todo y que pasa, excepto las de España, todas las demás pasan a la orden de Jerusalén, de los hospitalarios. Antonio, ¿y qué era exactamente Baphomet? El Baphomet es algo que fue inventado porque verdaderamente no se ven documentos donde se haga mención a ello ni nada de eso. El Baphomet era una especie de cabeza de cadáver, de una calavera, en la que cuando se le rezaba, entonces se le encendían los ojos y daba órdenes de matar, de sodomizar, de hacer mil cosas. Eso es el Baphomet en sí, y eso es lo que también se dice en estas bulas, que ellos adoraban. Es decir, una de las acusaciones que tienen, falsa también, es esa, que adoraban al Baphomet, que adoraban a un ser, a un demonio, que tenía, en vez de cabellos, serpientes, y los ojos se les encendía. Un personaje mitológico que se parece a la famosa Medusa. Hay otra explicación para el origen de Baphomet, y parece, según algunos historiadores, que se trata de una corrupción fonética de la palabra Mahoma. Era un apelativo con que los cristianos se referían a Mahoma, y parece ser que vincularon por lo menos a una parte de los templarios con los musulmanes, como que eran simpatizantes de los musulmanes y que incluso se implicaron en el culto musulmán, y que esa fue precisamente una de las causas, uno de los factores de su caída en desgracia. Pero en fin, es una de las teorías que... La verdad que se utilizaban muchos argumentos y todos ellos sin fundamento. Se nos pasa el tiempo, Antonio, y una pregunta no se puede quedar en el aire. El Grial y los templarios, ¿qué hay en torno a eso? Pues no lo sé. La verdad es que no lo sé. ¿Tú no has encontrado ninguna evidencia? No, nada, ninguna evidencia, y yo me muevo por ella. Yo soy como Santo Tomás, tengo que meter la mano en la lanzada, pero el caso es que también, como Santo Tomás, digo, hay lanzada. Es decir, no lo sé. Hay personas que están muy seguras de ello. Sin embargo, yo no te lo puedo asegurar. Te lo podría asegurar si, como ahora mismo te he asegurado, lo de esta bula, porque hay una bula que existe y que tiene fecha y que tiene su procedencia. Pero es que en este caso no te puedo decir nada. Y su relación con otras corrientes, como por ejemplo los cátaros, que alguien pues incluso los ha unido en algunos momentos, ¿qué hay de histórico en eso? tampoco hay nada histórico de que ellos pudiesen estar. También hay otras leyendas en las que, por ejemplo, pues estaban también conexionados con los adeptos de el asesino de la montaña. En fin, ya sería muy largo de explicar eso también, pero bueno, que estaban también conexionados con ellos y todo eso, pero no son más que elucubraciones de los templarios desde que murieron en la hoguera hasta nuestros días. Pues tenemos libros de 1600, desde que se inventó la imprenta hasta nuestros días. Incunables no hay ninguno, pero desde que se inventó la imprenta hasta nuestros días hay muchísima leyenda, y entonces pues unos se basan en todas las acusaciones estas, y entonces empiezan a elucubrar sobre el Bafomet o que si sodomizaban a los candidatos diciéndole que si decían algo los matarían, todas esas cosas. Pues no lo sé, yo lo único que sé es que aquí en España sí se hicieron muchísimos juicios y que las diligencias y que todos los testigos dijeron que no, que ellos habían sido habían entrado y que nadie les había dicho que tenían que sodomizarlo ni nada en absoluto. En este del último secreto templario doy yo, según documentos que llegaron a mi poder, el cómo hacían ellos el acto de aceptación y de dónde podía provenir el hecho de que escupiesen a la cruz. Es decir, no escupían a la cruz, escupían al candidato, que tenía que pasar por las mismas vicisitudes que pasó nuestro Señor Jesucristo, para que ellos supieran el día de mañana, cuando tuvieran que defenderlo en batalla, que supieran por dónde había pasado. Es decir, iban pasando con la cruz a cuestas y les iban escupiendo como le escupieron a Jesús, le iban dando patadas, le iban dando puñetazos. Y hacían todo exactamente igual que la pasión de nuestro Señor Jesucristo, incluso el acto de la crucifixión. Uh-huh. Entonces, por ahí, por donde... Uh-huh. La verdad es que es recomendable leer ese apartado. ¿Quieres decir algo? Sí, en el caso del Grial, el Santo Cáliz de Valencia, ¿podría tener alguna relación con los templarios? ¿O? Dicen que la tiene. Dicen que si hay alguno que pueda ser el verdadero Grial, es ese. Pero el hecho de que tenga, no dicen que puede ser el Grial, pero no hay conexión con los templarios. Mm. Es decir, el Grial no es ni más ni menos que aquel vaso con el que Jesús bebió para celebrar la última cena en la casa de José de Arimatea, que fue donde se celebró esa última cena. Pero estamos todos seguros de que en una casa, por muy rico que fuese José de Arimatea, hubiese un grial como el que hay en el de Valencia, para que Jesús, que era modesto ya de por sí, bebiera vino aquella noche. Bueno, pero es que yo creo que es que ni siquiera en ese momento, en el momento de la última cena, los discípulos que estaban acompañando a Jesús ni siquiera sospechaban lo que iba a ocurrir algún poco tiempo después. Es decir, ni siquiera sospechaban que iba a resucitar y nada, es decir, no tenían ningún motivo en absoluto para guardar aquella copa, que seguramente sería una copa humilde y sin ningún signo. En el caso el de Valencia, claro, solamente la parte de arriba, es decir, la parte de abajo se le añadió después. Está envolviendo. Y que realmente lo que es la copa es simplemente un cuenco de una piedra, no sé si es alabastro. No recuerdo, pero es un cuenco. Es una piedra que está rodeado, pequeñita, además, muy, muy humilde, y lo de abajo se lo pusieron unos orfebres posteriormente cuando llegó a Valencia. O sea que no. Es posible que fuese. De hecho, hay unos estudios bastante serios que avalan la posibilidad. Pero nos queda muy poco tiempo y yo no puedo dejar de preguntarte una cosa, Antonio. Esto es la historia de los templarios. Esto es lo que tú has estudiado que ha pasado y lo que los eruditos nos habéis enseñado que sucedió con una orden de caballería, mitad monje, mitad soldados, que estuvieron pues protegiendo a los cristianos durante una época de la historia de España y del mundo, ¿no?, en la Edad Media. Pero hoy en día hay templarios, es decir, aquello dejó una semilla que en la actualidad, como orden secreta o como orden no secreta, funciona, donde alguien se puede iniciar, donde quien quiera puede ser templario. ¿Esto existe hoy en día o no? Sí, existen muchísimas, yo diría que más de, no lo sé, pero yo creo que más de 3.000 yo puedo conocer. y todas ellas se pululan por internet, y claro que puede ser templario siempre que pagues por el manto pues 100.000 pesetas de las antiguas pesetas, y ya sigas pagando no sé cuántas cuotas, sigas teniendo tal, siendo tal. Y de hecho son pseudo órdenes en sí, que ellos no sé por qué documentación dicen que son los herederos del temple, y lo que único que están haciendo es enriquecerse a costa de los demás. El caso es que puede haber también, yo tampoco quiero dejar, puede haber alguna que probablemente funcione humildemente. Pero tú crees, por ejemplo, tú sabes que había una infraestructura iniciática y esotérica, ¿no?, que era lo que le daba riqueza al templario de aquellos días. En este momento, alguna de estas asociaciones que se dedican a vivir el espíritu del temple, realmente en su iniciación existe ese espíritu, realmente ese espíritu íntegro que le daba valor al templario de aquellos días. Pues no lo sé, realmente puede que exista ese espíritu, puede ser, pero realmente yo dudo de que exista ese espíritu, porque si hay un espíritu pesetero por delante, mal se puede transmitir el otro espíritu. Y me gustaría también una última pregunta. Vamos a suponer que la orden del temple no se hubiera extinguido, no lo hubieran acusado y hubiera seguido adelante en la historia. ¿En qué forma hubiera incidido en la estructura económica y social? Pues no lo sé. Ellos seguirían teniendo el dinero que tenían antes, y ahora mismo, pues por ejemplo, y estarían muy bien y muy muy bien vistas por el Vaticano, porque ten en cuenta que ahora por ejemplo tenemos el Opus Dei, por ejemplo, da mucho dinero al Vaticano. Luego tenemos también en Norteamérica otra orden, que es la de Caballeros de Colón, que también tienen muchísimo dinero y que dan mucho dinero al Vaticano. Se nutre el Vaticano de todas estas órdenes. Están funcionando bien, y la de los templarios pues podía ser exactamente igual si hubiera seguido y hubiera llegado hasta nuestros días. Lo único que pasa es que no podría ser lo que era antes. Hoy día no podemos concebir una orden mitad monje y mitad guerrero. La Orden del Temple. Esta noche hemos intentado hacer pues un acercamiento a lo que esa orden pudo ser. Como siempre, el tiempo en la radio pues sacrifica a veces el conocimiento, y nos hemos quedado con muchas ganas de que Antonio Galera pues nos siga pues iluminando con ese conocimiento, y por eso le vamos a llamar de vez en cuando para que pues lo que falta y lo que no hemos podido esta noche preguntarle pues lo podamos preguntar, así como esos correos que están llegando y que ustedes nos van remitiendo con esas preguntas y todas esas cuestiones. Sigan haciéndolo, porque incluso el programa pues saben que se pueden descargar luego en el podcast, y si alguien no ha tenido la oportunidad de hacer esa pregunta lo puede hacer a lo largo de la semana, y cuando pasen unos días pues haremos un sorteo entre las personas que hayan que nos hayan escrito, que nos hayan llamado, para poder así entregar el regalo que esta noche nos ha traído Antonio Galera. Sabemos mucho sobre los templarios, pero también es mucho lo que desconocemos. Yo creo que esta noche por lo menos hemos planteado la duda y también hemos aclarado algunas cuestiones. Antonio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. De nada. La verdad es que es un placer tenerte aquí, y te vamos a llamar pronto porque estamos preparando un programa especial sobre la Cruz de Caravaca, mejor dicho, sobre el robo de la Cruz de Caravaca, y como tú planteas una tesis muy interesante en tu novela, en la Crista de los Templarios Herejes, pues vamos a contar contigo para que nos lo cuentes, si te parece. Terreno pantanoso, pero bueno, aquí estaré. Ahí nos meteremos. Muchísimas gracias. De nada. Por supuesto, al resto de los compañeros que han estado esta noche, Juanjo Abenza, buenas noches. Buenas noches. Salvador Sandoval. Buenas noches. Gracias. Y Juan Francisco Martínez. Buenas noches. Y Alejandra, que ha llenado un montón de folios. Sí. Buenas noches. Pues nada más, amigos oyentes, hemos llegado al final del programa. La semana que viene ya saben que vamos a hablar de los evangelios apócrifos, los evangelios gnósticos y todos esos evangelios que están ahí, que son textos históricos, pero que no han sido añadidos a las Sagradas Escrituras. Vamos a ver por qué no fueron añadidos en su momento, lo analizaremos, lo intentaremos aclarar, y sobre todo pues sacaremos todos los datos que podamos sobre ese nuevo evangelio de Judas, que estuvo durante mucho tiempo perdido y que ahora pues ha salido a la luz gracias a unas investigaciones recientes. Eso será dentro de 7 días. De momento, los saludos de Daniel Gambín, que ha estado ahí en la sala de máquinas haciendo que esto llegue hasta sus casas. Y ante el micrófono, Joaquín Abenza, que les desea que pasen una feliz semana. Onda Regional de Murcia. En la radio de casa, como en ninguna parte.